llegó su mero mero general de división. ¿Qué hay? Pues ¿qué pasó? Pues que hubo mi alma y arrejúntese con yo. No, no soy rival, por Dios santito lo que quiero es vacilar. Ahora que vino a visitarlos su aguerrido general, ya que el que no le guste el fuste, que lo tire y monte a raíz. ¡Ahora mi general, tú pone al baile! Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor, firmes que ahí voy yo, pasen revista luego, luego al escuadrón. Músicos de Arreal, la Valentina quiero oírla, pero ya. ¡Está su Valentina! Ya que el que no le guste el fuste, que lo tire y monte a raíz. Ya que el que no le guste el fuste, que lo tire y monte a raíz. Ahora sí llegó su mero mero general de división. ¿Qué hay? Pues ¿qué pasó? Pues que hubo mi alma y arrejúntese con yo. No, no soy rival, por Dios santito lo que quiero es vacilar. Ya que el que no le guste el fuste, que lo tire y monte a raíz. Claro que sí. Ya que el